trampa. Probé mi propia medicina, me acerqué demasiado al sol y mis alas se quemaron y caí. A mí tampoco me gusta tu novio, lo siento si soy tan franco. Soy varón y solo me la banco, pero mis alas se quemaron y perdí. Pero hoy las cartas me tocaron buenas, pero no supe ganar la partida. Yo te hubiera entregado mi vida, pero mis alas se quemaron y caí. Todos están celebrando y yo me quedo pensando. Apenas estoy aprendiendo a volar y ya mis alas se quemaron y caí. Y ya creo que me caigo del cielo y pierdo el instinto canino. La vida me puso delante un caramelo y mis alas se quemaron y ya fui. Hoy no me comí la empanada, tenía todo y me quedé sin nada. Y de pronto tuve una revelación, voy a escribirlo todo en una canción. Me acerqué a ese farol demasiado y mis alas se quemaron y caí. Pero soy muy sensible a la belleza, que no distingo el corazón y la cabeza. Me acerqué mucho al sol y no lo vi, y mis alas se quemaron y caí. Prefiero solamente un beso tuyo antes que el amor de mil mujeres. Es el beso que nunca te di cuando mis alas se quemaron y caí. Cuando